Subsuelo S.A. Amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., edición 293, y trayéndoles música subterránea, música con conciencia, horario atípico, domingo, y acá con visitas trayendo algo de música y buen ruido para continuar. Por acá está Rodney. Bueno, Rodney, que se está hidratando con algo de aloe, y Darwin, que acaba de llegar. Entonces, bienvenidos. Hola, Muy buenas, ¿cómo están? Les saluda Rodney y esperamos que el programa sea de su agrado. Bueno, vamos a ver qué tal sale aquí hoy este asunto. Vamos a ver si tienen alguna complacencia por acá. Como atípico fue el horario. Atípico fue el comienzo de hoy también, con una banda que nunca había sonado. La gente es Skid Row, con el disco Slide to the Grind. Precisamente con ese tema fue con el que abrimos. Disco de 1991, me parece. Y por ahí dice que, bueno, hubieron dos versiones. Bueno, hay montones de versiones, pero el disco en sí, hay un tema que se llama Get the Fuck Off, y ese lo quitaron y pusieron en algunas prensajes, lo quitaron y pusieron otro que se llama Beggar's Day, que sería interesante ver cuál es ese Beggar's Day. Entonces, bueno, eso fue Skid Row. Esto es Subsuelo S.A., episodio 293. ¿Con qué continuamos? Bueno, ahora, después de escuchar esa banda americana, vamos a escuchar una banda originaria de los Países Bajos, como llaman ahora la antigua Holanda. Una banda formada en 1987, quienes tocaban pues una mezcla, utilizando la palabra de moda, crossover. Y de su primer trabajo en 1989, vamos a escuchar a Brutal Obscenity con su tema Mom or Dad, de su disco It's Because of the Birds and the Flowers. Bueno, volvemos acá en Subsuelo S.A. mientras hacen Subsuelo, mientras hacen los ajustes. Súper emocionado de estar acá de nuevo. Siempre es un gusto estar por acá compartiendo con los colegas. También un saludo para Rosa. Bueno, estamos acá, acabamos de escuchar Brutal Obscenity entonces, y ahora nos vamos con un grupo que bueno, me cachetearon. Estamos hablando de Sia, una banda newyorkina. No podría decir que es crossover, bueno, sí es crossover, porque el crossover en realidad es la mezcla de muchas cosas, pero no a lo que estamos acostumbrados en cuanto a la música. Estamos hablando de la gente, bueno, de Sia, un disco llamado In the Red, que es Glen Evans y compañía. Glen Evans, de la gente de Nuclear Assault, es de los papuchos de Rodney, y pues bueno, la gente, o sea, los otros integrantes de Nuclear Assault también. Entonces es como un proyecto aparte de Glen Evans, pero lo curioso es eso. Lo curioso es que ahí participan todos los amigotes de él ahí en el proyecto. Vamos a escuchar un par de temas, que estos dos vienen pegados, vienen seguiditos: Extinction y Natas. Natas, así le decían a Jaco, un tiempo, sí, cierto. Ahora que recuerdo. Vámonos entonces, Extinction y Natas, de la gente de Sia desde Nueva York. We'll be right back. Bueno, pues aquí vamos a continuar con el programa y ahora vamos a sonar una banda suramericana. Nos vamos para Brasil. Una banda, pues, que para mi sorpresa es de las bandas, digamos, no sé, que iniciaron esa ola ya en ese país de Sudamérica, junto, obviamente después del Ratos de Porado. Estamos hablando de Carne Cruda, y pues originarios de Brasil, 1985 iniciaron su carrera, y ahora vamos a tocar un tema del trabajo del 2015 de su disco Bienvenidos al Fin del Mundo, y dos piecitas: Político Religioso y Bienvenidos al Fin del Mundo. Subsuelo S.A. Y pues bueno, vámonos ahora hasta Madrid. Vamos a escuchar una banda de ahí de punk, de esas que fue amor a primera escucha. Estamos hablando de la gente Andanada 7, un disco llamado Esperando a la Muerte. Vamos a escuchar dos temas seguidos, bueno, más una introducción que es súper cortita. Por un beso a la bandera, aprovechando que estamos en el mes de la patria. Y Traidor, dos temitas de, como les digo, de su disco Esperando a la Muerte, material editado por Potencial Hardcore y Fobia Discos, desde Madrid. El trío que estuvo conformado por Chino en la guitarra y voz, Vecino en el bajo y voz y Alberto en la batería. Esto es, vamos a ver, bueno, no encuentro el año por acá. Bueno, vámonos. En Subsuelo S.A. esto es Andanada 7. Excusas, no me encontrarás. Bueno, pues continuamos aquí con el camino de este programa. Vamos por la senda a ver a dónde llegamos. Y ahora le toca el turno a otra banda, pues allá, ibérica. Estamos hablando de Acción Directa, una banda barcelonesa, lo que llaman la vieja escuela. Es un hardcore metal, quienes estuvieron activos de 1985 a 1992, y de su disco homónimo Acción Directa vamos a escuchar dos temas, Certeza y el tema con el nombre de la banda Acción Directa. rabia. Acción directa, así es tu rabia. Lanza tu piedra con rabia. Seguimos acá, Subsuelo S.A. Y pues bueno, ahí nos el feedback ahí, gracias a la gente ahí que nos escribe al WhatsApp. Y por ahí, Cristian Chus, ahí que envían saludos aquí a Rodney y a Darwin. Y pues bueno, aquí también tenemos complacencias, ¿por qué no? Y de ahí, ya que nos están pidiendo algo, intentemos complacerlos. Bueno, pues en realidad, como dice Esteban, nos pidieron algo, pero no es una complacencia porque fue una amenaza. En realidad no fue una petición, fue una amenaza. Y no queremos que Jeffrey nos llegue a quemar los ranchos, como dijo él. Entonces le vamos a poner a la polla. A él le gusta que le pongan la polla. Entonces, pues vamos a sonar de su disco Salve, Críticos y Muy Punk. Para Jeffrey, ahí va la polla. Un abrazote, mi hermano. Imperdibles y los pelos de colores. Está encendido, así que espero que no hayan escuchado muchos de los comentarios por acá. Y continuamos para darle tal vez seguidilla a este otro personaje, toda una figura ya del punk de por aquellos lados. Vámonos con Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo. Un abrazo ahí a los amigos de esta banda que bueno, ellos saben. Este disco es el último que han sacado, Tanto Tonto Monta Tanto. El disco es de acá de Rodney. Y pues bueno, así que lo que es de él, aquí se queda. Vámonos con un par de temas. Vámonos con Chaval Conflictivo y Hierro a Fondo. Hierro a Fondo, bueno, que es una versión, es un cover. Pero ahí es un tema que me gusta bastante en lo personal. De ahí esa letra que te invita a sobrellevar problemas, a sobrellevar la vida, a sobrellevar todo. O sea, como lo tocaron, es maravillosa la manera en la que tocaron ese tema ellos. Sí, de hecho ahí hubieron partícipes de gente, de amigos de ellos, y me parece que un colega muy cercano de ellos que falleció, y parte de los familiares, y bueno, etcétera, y tiene su historia. Entonces, Hierro a Fondo y Chaval Conflictivo, dos temas de Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo, de su disco Tanto Tonto Monta Tanto. Habitual, un chaval muy conflictivo, la cabeza se te fue, tanto te habías metido, te intentaron reinsertar, encontraste un trabajillo pero volviste a empezar, drogas y antidepresivos. El vicio siempre va más, sin dinero en el bolsillo, como no puedes pagar, le robas a los amigos, el camello se cansó, te dijo ya no te fío, y tú en plena ansiedad, elegiste este camino y solo se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle medio kilo. Se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle medio kilo. Le empezaste a golpear y la mano se te ha ido, él dejó de respirar. Vuelves a estar escondido, pero pronto te han pillado. Y otra vez en el presidio, ahora tendrás que pagar 12 años por homicidio. Y solo se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle el medio kilo. En robarle el medio kilo. Bueno, continuamos acá con Subsuelo S.A., sus amigos de siempre. Como yo no hice la tarea, Rodney me ayudó por acá. Vamos a poner algo de los ya veteranos y legendarios Extreme Noise Terror, de un disco del 2008, según me comentaba por aquí Rodney. 2008. Law of Retaliation. ¿Cómo ando en inglés? Sí, suelto, suelto. Entonces vamos a poner lado A, vamos a poner el track número 2, Religion is Fear, y Beat on Your Dreams. No, perdón, el 4. Skin Deep. ¿Las 3? ¿O las 3? Sí. Entonces nos vamos con 3 temas de estos legendarios: String Noise Terror. Whoa, give me a hard on. You could use a hard on. This is a world where everybody's got to do something. You know, somebody laid down this rule that everybody's got to do something, got to be something. You know, a dentist, a glider pilot, a nurse, janitor, a preacher, all that. Sometimes I just get tired of thinking of all the things that I don't want to do, all the things that I don't want to be. You're a my blood, frozen and blood. You're a ton of walls, a man who died. We're a ton of men trying to get out of the sky. We're a ton of blood, frozen and blood. We're a ton of men trying to get out of the sky. If he felt anything, I'm afraid it would only have been excruciating pain. No. Saluditos. Bueno, ahí vamos a ver qué hace Esteban ante ese ataque de Darwin. Porque eso fue un ataque directo. Bueno, de no, vamos a saludar aquí a nuestro amigo. Nuestro amigo de la banda de Punk Brother Gangs, que bueno, ya nos ha solicitado ahí varias complacencias y desgraciadamente no tenemos en vinil lo que él quiere. Y bueno, aunque acaba de pedir Discharge, entonces bueno, ya tenemos un disco ya en el plato. El próximo será Discharge entonces para él. Y que bueno, que esta banda, desde hace dos programas anteriores estoy por poner algo de ellos, que gustosamente me había enviado el CD. De hecho me mandó un par de copias, que precisamente Rodney tiene una y la otra pues no la encuentro. Pues la otra no la encuentro, pero por aquí está en mi desorden ordenado, en algún lugar estará, así que se los dejo pendiente. Pero entonces de momento nos vamos con una banda sueca. Vámonos con Arsle, un disco que tiene por ahí cuatro versiones, disco que sacaron en el 2007, un sencillo. Bueno, cuatro versiones, porque fueron dos sellos, uno que lo sacó en el 2017 y otro lo reeditó en el 2018. Algo de como ellos dicen, raw punk, desde Malmo, Suecia. Entonces, Arsley, les quedo viendo los títulos porque está complicado decirlos. Subsuelo idea. Hey!

Y continuamos entonces, Subsuelo S.A., ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y continuamos. Bueno, vamos a continuar el programa con una banda alemana. Vamos hasta Alemania. Vamos a escuchar una banda de hardcore alemana de un disco editado en el 2000, cuyo nombre es Highscore. La banda se llama Highscore. El disco se llama New Fool. Y pues vamos a sonarlo con dos temitas: Mortal Image y Of The Attack. Esto es Highscore. Subsuelo S.A. Y pues bueno, ya que recibimos otra amenaza desde el viejo continente que también nos iban a quemar parte del rancho si no lo complacíamos, vámonos entonces a escuchar a Discharge. Esto es de un 7 pulgadas compartido con MG15. Vamos a escuchar los tres temas de Discharge, tres temas rapiditos. Me parece que aquí ya canta Rat, quien fuese vocalista de Baruchers, si no me equivoco. Vámonos entonces, War in Hell, You Take Part in Creating the System y La Pesadilla Continúa en Concierto. Un disco editado por Tron Records y, como les digo, un 7 pulgadas compartido con, bueno, Discharge MG15. Esto es Subsuelo Cero. Continuamos Y ahora vamos a sonar una de las bandas de mi juventud, de mis favoritas cuando yo estaba joven. Hace muchos años, y aquí pues me acaban de basurear bastante debido a una anécdota que tiene este disco. Vamos a sonar a Acid Rain. Y la anécdota es el siguiente, o sea, después de tantos años aparece Acid Rain con un disco nuevo. O sea, no puede ser, man. Yo tenía que tener ese disco porque ahí me habían, después de 20 años, sino 20, 15 años, no sé, pues los maes se les había ocurrido sacar un disco y descuadrarme mi colección, por decirlo de alguna manera. Lo compré en la preventa y el disco se perdió. Lo esperé un año y cuando yo pensaba que ya el disco pues no iba a llegar nunca, apareció. O sea, se pagó como 30 veces este disco y estos maes se han burlado de mí toda la vida y lo seguirán haciendo, pero en realidad es un buen trabajo. Entonces nos vamos con el Acid Rain y sus dos primeros temas, T-A-O-E y The New Low. Esto es Acid Rain, de su disco The Age of Entertainment. pues, hey, quería dos, pero el patrón aquí me cortó el aire. El patrón me dijo que solo una porque nuestro amigo Palao, ahí, saludo Palao. Nuestro amigo Palao, pues, pidió una piecita y obviamente aquí se le complace a todo el mundo, ¿eh? Entonces, aquí nuestro amigo Esteban, pues, lo saluda y le va a dar, va a dar los detalles. Bueno, ahí para nuestro amigo Palao, otro compañero que también estuvo por acá ahí presentando música en varias ocasiones, nos pidió algo de Champagne, esta banda de hardcore puertorriqueña, de un EP llamado Siempre Lo Mismo, material 1992. Nuestro amigo Javier ahí en la voz, Jorge en la guitarra, Gilbert en la otra guitarra, Víctor en el bajo y Chewo en la batería. Material editado por Computer Crime Records, 92, les dije, sí. Y vamos a escuchar un par de temitas que son rápidos, Un Buen Ejemplo y La Radio Está Muerta. Todas las demás menos Subsuelo, o sea. Esa es para Palao. La radio está muerta para... volvemos acá, Subsuelo S.A. Bueno, me toca a mí en este momento. Vamos a poner una banda que me gusta bastante. Esteban me lo está dejando acá. Igual, está haciendo la tarea igual que Randy. Vamos a escuchar ese nephew, Chipik, el final. Y de un disco que se llama If You Swear, You Will Catch No Fish. Entonces vamos a poner el track número uno del lado A, The Devil's Voice, o como sería por acá, La Música del Diablo. Por ahí más o menos, sí. Lo que no lo dejan escuchar los papas aún. We'll be right back. short to see my legs and legs so black. Or has she fell into her dog and cat? This is what life is, I don't want any part of this. I said, oh, where? Ok, este fue el segundo track de lado A, Where's My Legs. Siempre estas letras tan chistosas que tenía Mr. Chi. Y pues se le recuerda realmente por ese tipo de letras. Yo creo que en este momento vamos a cambiar un poquitito la nota. Y bueno, aparte de cambiar la nota, vamos a dar respuesta a una pregunta aquí. Una pregunta capciosa de nuestro amigo Gigo Manso, de colega radicado allá en Panamá, quien ha sido parte ahí de varias bandas y bueno, que ha dado ahí un respiro interesante a la escena panameña. Y déjeme leer por acá, nos manda ahí en el WhatsApp, nos manda la pregunta. ¿Qué opinas de un punk o un hardcore que escuche trap o reggaetón? Bueno, aquí ya vemos tres personas que pensamos diferente. Todos tendrán su pensamiento, su respuesta. Y en mi punto, o sea, yo, Esteban, les digo, o sea, me vale. En realidad me vale, cada quien es libre de tener sus ideas, sus pensamientos. Y... Y el reggaetón y el trap, no todo será malo. Por ahí tal vez se rescatará algo, como en toda música, como el mismo metal, el mismo punk y todo. Hay bandas y personajes que no son dignos y sin embargo hacen cosas. Es como dice el dicho, que eso yo trato de aplicarlo siempre: haz lo que digo, más no lo que hago. Eso es, no sé, es parte de todo. Hay gente ahí que pasa profesando una cosa y en las espaldas hace otras cosas. Entonces, de ahí a dónde está la sinceridad y demás. Pero en cuanto a géneros musicales, de ahí pues me vale. La verdad es que cada quien escoge qué escuchar y qué leer, o qué películas ver, o qué comida disfrutar. Y de ahí, cada quien en lo suyo. Esa es mi respuesta, Esteban. Bueno, un saludo para el amigo panameño. Buena banda, Caras de Hambre, de mis favoritas en realidad. Y pues voy a dar la respuesta que siento que es la más honesta que puedo dar. Yo con el trap y el reggaetón, pues obviamente no tengo ahí como que ninguna afinidad. No me gusta para nada, no me gusta. No me gusta cuando tocan los temas ahí tan degradantes, una música pues para mí sin conciencia, sin personalidad, sin mensaje. Pero desgraciadamente vivo en un mundo en el que trabajo con personas que escuchan esa basura, y como personas a veces son buenos amigos, buenos compañeros. Y pues lo único que puedo opinar al respecto de eso es que escuchan la música simplemente por lo que es música, y es lo que les gusta a ellos como latinos, y mientras que no, pues no dañen mi integridad, pues de ahí están en su derecho. Aunque me parece un poco ilógico que alguien mezcle temas ahí en su cabeza sin sentido y temas pues políticos y del día a día. O sea, no tiene sentido, la verdad. Pero ahí vamos a seguir con el programa. Espero que la respuesta pues haya sido de su agrado, y es lo que siento. Fue una pregunta con trampa, eso sí. Y ahora pues vamos a seguir aquí con otra banda de mis adoradas, de mi juventud. Hablamos de los Dead Horse. y pues su vuelta ahí con el Davis.com, un disco pues que me tomó por sorpresa, un disco del 2017, y pues vamos a sonar dos temas, How We Rode y So I Die. The sun. Bueno, por acá también nuestro amigo Jera desde España nos dice, mi opinión sobre el reggaetón y el trap. El reggaetón es insoportable, excluyente, machista, capitalista y ansio de poder. El trap es perreo, pero tengo que decir que en el estado español ha surgido una corriente trap interesante, con letras diferentes y más comprometidos socialmente. A ver si encuentro algo y nos lo envía. Algo está cambiando, al menos el trap en España. Y de hecho nos comenta por acá Rodney que bueno, por ahí Ex-President tiene un tema de reggaetón ahí con letra interesante. Y entonces, ahí, no sé, respuestas variadas ahí para nuestro amigo Yigo. Bueno, pues si ahora vamos a volver a complacer a Jeffrey, que está ahí de... No, de majadero, no, de majadero no, está ahí de terrorista de la música. Y pues de ahí vamos a sonarle a Lendakaris Muertos. Claro, cómo no, no podrían faltar. Y vamos a sonar Urusolo Sistiaga 1 y Urusolo Sistiaga 2. Tú estabas en guerra dando cera en el frente. Yo no estaba de tu lado, estaba en la acera del frente. A mí me daba igual si eras gallo o si eras hetero. Yo solo te la quería meter por el maletero. Yo no entendía tu lucha, no me creía lo que oía. Me la cascaba en la ducha, mirando tu fotografía. Tantos muertos a tus espaldas, no podía ser verdad. Soñaba con verte de espaldas mientras te daba por detrás. Por detrás, por detrás, con la pasma por detrás. Por detrás, por detrás, con la pasma por detrás. Por detrás, por detrás, con la pasma por detrás. Peligroso y sanguinario, Urusolo Sistiaga. Decían por la tele, a mí me la sudaba. Te llamaban sodomita y tú les dabas dinamita. Fuiste mi amor platónico, una historia imposible. La telefónica volaste, les saltaste los fusibles. No pudieron atraparte, parecías invencible. Polis y polizones te pisaban los tacones. Las malas lenguas decían que vivías con una tía. Compartías piso franco, se tiraba los del comando. Y Doyalo, Pedro y Año, os lo montabais en el baño, porque aparte de matar, ella sabía fornicar. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? Continuamos, vámonos ahora con una banda, bueno, regresamos a Barcelona, una banda que comenzara ya en el 85, estamos hablando de la gente de Subterranean Kids, que precisamente hace unos días atrás les reeditaron el disco del 89 hasta el final, disco importante ahí en cuanto al hardcore de esa zona. De hecho tienen un sonido particular y me parece que hasta les tienen un apodo ahí, un nombre particular en cuanto al hardcore que ellos hacen. Y pues bueno, vámonos con un par de temitas rápidos. Un disco de 1990 que viene en un 7 pulgadas llamado Live in Australia, Australia me parece, editado por Vicor Discos. Y vamos con Ciudadano de Ejemplar y Sentirme Libre. Esto es Hardcore Subterranean Kids desde Barcelona y casi volvemos para cerrar el programa. No es el típico ciudadano ejemplar. Se levanta pronto para ir a trabajar. Y es el típico ciudadano ejemplar. Un eslabón más que una cadena funcional. Y es el típico ciudadano ejemplar. Que cumple en el trabajo y en su vida familiar. Por el tiempo que pase nunca se dará cuenta de que es un esclavo más de un engranaje infernal. Es el típico ciudadano ejemplar que ya está saturado de tanto trabajar. Es el típico ciudadano ejemplar que sin él no se cuenta. No es un número más, es el típico ciudadano ejemplar. Se ha convertido en una máquina, solo piensa en trabajar. Se preocupa de su familia, eso es lo principal. Comprará un ramo de rosas y hará feliz a su esposa. Él está orgulloso de su brillante camino. Le inculca a sus hijos que ese será su destino. Típico ciudadano ejemplar. Thank you, Sam. Hey, hey. Esquire High School. Give me three. Al final de un capítulo más de Subsuelo S.A., episodio 293, y agradeciéndole aquí a todos los que nos escucharon, los comentarios, los que nos amenazaron, y los que pidieron complacencias. Bueno, Esteban desde San José, Costa Rica, se despide. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Hasta la próxima. Despidiéndonos por acá, muchísimas gracias a Esteban compartir acá en Subsuelo S.A. junto con Rodney. Se pasa muy muy muy bien por acá. Bueno, pues de ahí nada más queda despedirse y hacer una advertencia ahí para los próximos que vengan a hacer el programa aquí, pues que les prendan la luz, porque aquí hay una oreja. Eso quiere decir que Esteban corta orejas. Y nos vamos con la banda trapera del Río. No podía ser menos. Y con un tema de su último trabajo, Quemando el Futuro. Como cuota ahí, un saludo ahí al baterista de la banda trapera, que también es el baterista de Subterranean Kids. Y pues de ahí, es una banda de Barcelona. Inició en 1976, o sea, es una banda pionera en el hardcore, en el punk allá en España. Aunque no toquen punk, porque se cataloga como un rock urbano, un garage rock. Y en el 2019, pues nos impresionan con este tema y con este disco, y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar dos temitas de la banda para despedirnos: Condición de Traidor y Quemando el Futuro. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en algún momento. Sonaba lejana, una triste.